Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo, a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Emitiendo su señal desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En la Jefatura de RND Activa, Gabriela Ibarra. En los controles, la muy coqueta, la muy tatuada, Lilibet Sánchez. Hermoso tatuaje que mostró hoy, un colibrí. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Josy Coronado, por apoyarnos. En los controles de la consola de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra Astrid Sosa. Asistencia de producción, Paola Pertus. Producción general y conducción, que les habla su amiga Lister Ramos. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo, 2 de junio del 2019. Ajá. Ayer hicieron los repiques de tambores a San Juan, posterior a la Cruz de Mayo, y llega otro emblemático santo para celebrar, San Juan. Como siempre, nosotros ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica nuestra región oriental. Buen provecho a los que se disponen a desayunar, otros a salir a hacer sus diligencias. Hoy en Caracas, una mañana lluviosa, pero aquí estamos con muchísimo cariño, una mañana lluviosa pero hermosa, y aquí estamos con mucho entusiasmo para hacer nuestro trabajo el día de hoy. Son las 9:02 de la mañana. Vamos a iniciar el programa de hoy con una diversión oriental que lleva por nombre La Langosta. Interpreta el grupo Oriente Mío, oriundos de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. La langosta es lo mejor. ocasión que se vuelva a presentar. Se despide la langosta, si no la vas a comprar, será para otra ocasión que se vuelva a presentar. Sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura, arroba Oriente Venezolano y su cultura, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Que eso es lo que a mí me encanta. queridísimo y recordado José Julián Villafranca con este jocoso tema musical titulado Trigueña. Él es oriundo de Cumanacoa, Estado Sucre. Dios lo tenga en la gloria. Bien chévere este tema, sí, guapachoso, bien de guaracha. Aquí está Napoleón Freites moviendo el bracito. Por ahí lo vemos, bailando, y se lo dedica a una trigueña, no sabemos a cuál. Son las 9:11 de la mañana, están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Culturas de Nuestra América y el Caribe, CINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio CINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias que ustedes tengan pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También preste atención de este llamado. Si tiene un CD o un promocional en géneros orientales, quiere decir, si grabó una guaracha, un polo, una malagueña, un galerón, un golpe, un joropo con estribillo, y esas fusiones que se están haciendo que quedan bien bonitas, y hay muchísimos géneros más de nuestro oriente, usted debe enviar ese material sin preocupación a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Bien identificado ese material y nosotros con muchísimo gusto vamos a darle difusión. Ya nos llegó un material muy interesante de Carúpano, Estado Sucre, los parranderos de Oriente, parranderos por ahí, sí, ¿no? El nombre. Y nosotros ya estamos chequeando el material para ir colocándolo en nuestras próximas emisiones. Entonces envíe ese audio junto a su reseña a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Y si quieren mandar ahorita un mensaje de texto, la felicitación al cumpleañero o la cumpleañera del día de hoy, está disponible. No, sí, está disponible, 0414-262-6722, 0414-262-6722 para la mensajería de texto, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:13. Efemérides Orientales. De junio, pero de 1816, en Carúpano, Estado Sucre, el libertador Simón Bolívar decreta la libertad absoluta de todos los esclavos que se alistasen en las filas del ejército patriota. Esta medida fue el primer intento de la eliminación de la esclavitud en Venezuela y significó el reconocimiento de la participación de los negros, pardos e indios en el ejército patriota, lo cual desde entonces cambió la situación de la guerra de la independencia a su favor. Esa fue nuestra efemérides de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de la música típica tradicional que identifica nuestra hermosa región oriental. El profesor Manuel Bermúdez nos ofrece esta hermosa canción en ritmo de merengue y titulada Puerta de Oriente. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Dedico este hermoso y precioso canto, quiero llevarlo a tu gente con mi voz clara y en alto. Tus pueblos son un adorno de tu vestido, señora, el never y tus cabellos, tus playas son del cielo. Mi adorada Barcelona, eres de natural, bañada por Mariano, con luceros tan cerquita que se pescan con las manos. Eres mi tierra natal, la que nunca olvidaré, porque me has dado la dicha, porque me has dado la dicha de nacer barcelonés. Y tus mujeres, tan bellas cosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Y son tus ruinas, valiente y eres porque eres una de héroes. Y tus poderes vuelven las rosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Armoniza con el cielo, bajo dorado destellos que mi tierra simboliza. No sufres ningún complejo de otra ciudad, capital, porque eres considerada, la puerta del oriental. Eres de natural, bañada por mariano, con los suelos tan cerquita que se pescan con las manos. Eres mi tierra natal, la que nunca olvidaré, porque me has dado la dicha, de nacer barcelonés. Y tus mujeres vuelven las rosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Y son tus vidas con fiel destino. De lo valiente que eres porque eres una de héroes. Y tus mujeres vuelven las rosas, pues son como mariposas en tiempo de primavera. Bellísima la letra de esta canción que lleva por nombre Puerta de Oriente, dedicada a Barcelona, estaba en su apellido, llamada Tierra Natal. Puerta de Oriente es interpretada por el profesor Manuel Bermúdez, el gran amigo, gran aliado, gran difusor de nuestra música oriental allá en el estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales. Desde Caracas vamos a saludar también a nuestros amigos que se encuentran en Carabobo a través de la 88.9 FM, en Miranda, en Nueva Esparta, la isla de Margarita, mi amada isla de Paraguachoa, en el estado Zulia, a través de la 105.7 FM, en el estado Sucre, nuestros paisanos y paisanas a través de la 103.3 FM. Han servido de cariño, de coquetería que hace por acá nuestra operadora Lilibet, la tatuada. Un buen ambiente toda la voz, estrenando un colibrí. Por aquí vamos, tenemos que dar también mensajería. Está llegando por través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Feliz cumpleaños para nuestra amiga Renata Díaz Bogado. Ella está hoy de cumpleaños, excelente cantante, pertenece al grupo Canel. Hemos disfrutado bastante con ese tema que se llama Calypso, un tema en género Calypso, que se titula En el Callao Amor. Renata, muchísimos besos para ti, feliz cumpleaños, sigue adelante con esa hermosísima voz. También en sintonía Arnoldo Castillo, en sintonía en la Gran Caracas, dice que pone a disposición su canal de YouTube Caracas Musical. Gracias, gracias, porque también el Oriente Venezolano y su cultura va a tocar ese punto de lo que es el canal en YouTube. También en sintonía la poeta Leida Páez, ella está en sintonía desde El Tigre, estado Anzoátegui. Y también quiero dar mis sentidas condolencias y pésame a la familia del Cayuco Mayor, el maestro José Rosario Jiménez, que el día jueves falleció, un gran maestro, un gran margariteño. Ayer me sorprendió la noticia, no estaba al tanto y bueno, fue para mí algo que me impactó. Ya tenía edad avanzada, pero el maestro Cayuco todavía podía hacer su trabajo y también su señora esposa falleció hace como 2 meses. Y bueno, se apagó esa voz, pero queda viva esa voz del Cayuco Mayor, José Rosario Jiménez, oriundo de la isla de Margarita, con su música, con sus tradiciones, con su legado, con muchas cosas que dejó. Entonces nos unimos nosotros a ese gran duelo que está sufriendo allí por la familia del Calleco Mayor. Paz a su alma, maestro. Siempre guardaré esos gratos recuerdos cuando lo visité en el estado Anzoátegui, en su casa, allá en el Tigre. Tuve ese detalle de su parte de visitarlo, de compartir con usted el almuerzo y muchísimas cosas bonitas. Entonces, descanse en paz, maestro José Rosario Jiménez, el Calleco Mayor. Son las 9:21 de la mañana. Cultores y creadores. Hoy conoceremos un poco más de los proyectos y consejos de un gran maestro, el cultor del estado Sucre. Él es, bueno, vamos a dejarlo de sorpresa. Producción, edición y montaje, esta servidora Lister Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. En realidad ese es como un segundo impulso de Hernán Marín de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todos, de todas partes, que son ritmos de dos. Y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y tres, tres por cuatro, y seis por ocho, así por la tierra. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y ya se lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música, música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman y los recuerdan sobre todo, y les hago un programa ahí gratis, y pongo a los niños a cantar con el cuate, y los pongo a bailar, y yo los cobro un centavo por eso. Sin embargo, ¿cuántas veces voy? Los encuentro que voy al programa. Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, si no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Hay que ser, a esos maestros hay que ponerlo en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo vi. Al niño hay que enseñarlo con esto primero. Bueno, eso es así la vida. Reflexiones y buenos consejos de un gran maestro y cultor, Hernán Marín, oriundo de Cumaná, estado Sucre. Saludos a nuestros oyentes de la primogénita del continente. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto, el 0414-263-6722, 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo, ya son las 9:24. Tenemos que seguir avanzando y trabajamos desde los estudios de IVA 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Seguimos con música. Este calixto en lengua patua se titula Cantos de Dormir y Jugar. Es una belleza. Interpreta el maestro Lillo Briceño junto al grupo Patua Soné de Guiria, estado Sucre. Limbo, limbo like me. Limbo, limbo like me.

Con motivo a celebrarse el Día Mundial del Ambiente, el próximo miércoles 5 de junio, el Comité Prodefensa del Parque Municipal Cerro La Vieja lucha por la paralización de la explotación minera en el cerro y el cese al hostigamiento, persecución y desplazamiento forzado de campesinos. La concentración iniciará a las 8 de la mañana en el pueblo La Miel y recorrerá la autopista Acarigua-Barquisimeto hasta llegar hasta la Plaza Bolívar de Sarare. ¡Te esperamos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Esto es un simulacro! Incendio. Es el fuego en grandes proporciones que destruye todo lo que está a su alcance. El surgimiento de un incendio ocurre cuando el fuego es incontrolable, con riesgos para seres vivos, bienes materiales o cualquier infraestructura. ¿Qué hacer durante un incendio? Aproveche las rutas y puertas de salida que conozca. No salga corriendo por la primera puerta que encuentre. Cierre los ojos. Bájese al nivel del suelo y deslícese hasta la salida. Si observa fuego en un cuarto, cierre la puerta de inmediato para dificultar su propagación. Trate de llenar recipientes con agua, moje sábanas, toallas y cortinas para colocarla y rellenar ranuras y rendijas por donde pueda entrar el humo. Evite utilizar ascensores. Si se incendia el sartén o freidora mientras cocina, cierre el gas y apague el fuego con una tapa o trapo mojado. Evite lanzar agua. Prevenir es vivir. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poesía de Aquiles Nazoa, del libro Cardenalito de Lengua y Literatura, del quinto grado, en la página 151. Han llegado las lluvias. Muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria cuando empieza a llover. Mis tardes en la escuela, mis primeros zapatos, mis primeros amigos, lo que no he vuelto a ver. ¿Serán ellos ahora como estos mentecatos, que en mojarse no se encuentran el más leve placer, y huyendo de la lluvia como si fueran gatos, con las primeras gotas echaron a correr? Yo mismo, que en mis tiempos de escolar no sabía de contento más grande ni mayor alegría que salir en el cinto las alpargatas rotas, a verdear las corrientes, chapoteando en el barro. Hoy soy un caballero que le teme al catarro. Definitivamente, somos unos idiotas. Las 9:34. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. Que lleva por nombre Canto a Cumaná, interpretado por el grupo Azúcar, Melaza y Papelón. Ellos son oriundos de la Toscana, estado Monagas, y le hace ese regalo a la primogénita del continente, Cumaná. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Elisa Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa, son las 9:36 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Ya te lo sabes, ¿verdad? Sí, que sí, Frina. Unida también a la Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Sí. 0414-262-6722 para la mensajería de texto. 0414-262-6722 para la mensajería. Por aquí llega un mensaje y dice: hola, Lisne Ramos, soy Kimmel Bolívar, saludos desde el pueblo de Urica, esto es en el estado de Anzoátegui. Él hace referencia a una fecha, el 5 de diciembre de 1814, en el estado de Anzoátegui también se celebró una batalla, la batalla de Urica, donde José Félix Rivas perdió esa batalla. El tirano español asturiano José Tomás Bóves muere atravesado por una lanza por la mano del patriota criollo Pedro Saraza. Gloria a las lanzas llaneras. Esto es parte de nuestra historia. Esto lo manda a través del mensaje de texto nuestro amigo Kimmel. ¿Cómo se dice? Kimmel Bolívar de Urica, estado en Suárez. Muchísimas gracias por ese aporte, por esta fecha. Y bueno, son efemérides que es del mes de diciembre, pero vamos a hacer referencia para que estemos un poco ilustrados sobre nuestra historia venezolana. Entonces, nosotros avanzamos. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Se están preparando una conferencia de danza, de música, de cine, de teatro. No se queden con esa información guardada. Envíenla, que nosotros con muchísimo gusto vamos a darle difusión, con tiempo, por supuesto, para que las personas que estén en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura hagan su agenda. Por aquí tenemos información que nos llegó del Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y nosotros también te invitamos un domingo, 2 de junio, y corran la voz, no se queden con eso guardado, para que disfruten de la Ruta del Tambor en el Eje del Buen Vivir, ubicado al lado del Teatro Teresa Carreño y el Museo de Bellas Artes. No hay pérdida. A partir de las 3 de la tarde se estarán presentando la agrupación musical Voz y Café Ensamble. También se estará presentando el grupo Madera. No se lo pueden perder. Domingo, hoy domingo 2 de junio a las 3 de la tarde, entrada totalmente libre en el Eje del Buen Vivir, ubicado al lado del Teatro Teresa Carreño y el Museo de Bellas Artes. La entrada libre, ese es nuestro jardín cultural de Caracas. ¡Un rato! No, eso es para bailar, así que prepárense y acomódense y váyanse al jardín cultural Eje del Buen Vivir. 9:39. El talento infantil enalteciendo el folclore de la patria. Dancing and jumping calypso, dancing and jumping calypso. Ajajay, dance and try, dance and try. Do it, welcome. be moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Ah, tourist welcome, the tourist to feel and jump, tourist welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, moving and jumping, calypso. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, moving and jumping, calypso. Tourist welcome, the tourist to feel and jump, tourist welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Tourist welcome. Welcome. Everybody moving, dancing and jumping, calypso, dancing and jumping, calypso. Welcome. Bien bonito ese calipso interpretado por los niños y niñas de la agrupación de Young People del Callao, Estado Bolívar. Nosotros apoyando a nuestros niños y niñas que hacen una labor hermosísima, guiados también, por supuesto, de sus padres, de sus maestros, de sus profesores. Si tienen ese material grabado por su niño o niña, ingenieros orientales, ya saben qué hacer. Enviarlo a nuestro correo electrónico, el Oriente Venezolano, @gmail.com. Son las 9:44 minutos de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Tenemos que dar lectura a la mensajería porque si no vienen los reclamos. Y el teléfono se satura por aquí. La página del Oriente Venezolano y su cultura también está bien activadísima. Pero el mensaje dice: buenos días, corazón. En sintonía con ustedes desde Por la Mar, Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, donde estuve hasta la sal. Y ponen un corazoncito. Mi mamá Nircia Romero, mi esposo José Avileira y mi persona Nilda Vázquez les envía un saludo. Dice: soy caraqueña, de padre margariteño y madre monaguense. Llevo el oriente en mis venas y corazón. Muchísimas gracias, Nilda, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana en el Oriente Venezolano y su cultura. También en sintonía, Hermes José Gutiérrez, el cacique de Guatamare, activadísimo cacique. Estamos pendientes para ir hasta la colonia Tobar. Quedamos pendientes con eso, así que vamos a ir agendando ese viaje, ese paseo, y también a reunirnos para hacer unos cuantos proyectos que quedan pendientes. También en sintonía el maestro Will Arcoa, desde la parroquia El Valle. Él es director de la agrupación musical Chirac Tacoa. Seguimos con mucho más, son las 9:45 minutos de la mañana. Fogones y gastronomía. Tomen nota para que preparen una deliciosa receta ancestral. En la narración, Brian Noguera. Producción, edición y montaje, la joven periodista y asistente de producción, Paola Pertus. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Disfrútenlo. El funche margariteño, una receta ancestral. isla de Margarita llega a deleitar nuestros paladares una receta ancestral que adorna las mesas venezolanas desde la época de la colonia. Esta preparación lleva harina de maíz, agua, manteca de cochino, un poquito de aceite y un punto de sal. Deben mezclarse bien todos los ingredientes y cocinarlos a fuego lento, batiendo constantemente para que la mezcla no se pegue. Cuando la preparación hierve y se cuaja, se debe dejar reposar. En Margarita se preparan diversos funches: el funche simple, el funche con arroz y el funche aliñado con sofrito y trozos de cochino. En Oriente, cuando al funche simple se le agrega guarapo o café, se le llama chinguango. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El Oriente venezolano y su cultura. Jesús Ávila, oriundo de Los Robles, isla de Margarita. Elegía margariteña, tremendo mensaje para preservar nuestras costumbres y la esencia de nuestros hermosos pueblos. Son 5:50 minutos de la mañana, tenemos que correr, pero sigue llegando mensajes. Por aquí Hermes Gutiérrez dice: mando un saludo a uno de los cantantes de los Parranderos de la Loma. Eso es en Carúpano, Estado Sucre, Luis Garelli. Está en sintonía. Un saludo. Saludos y gracias por acompañarnos. Nuestra amiga también, Tamara Rivero, acá en Gran Caracas, colega, promotora cultural de Barcelona, está Anzuategui y está haciendo trabajo aquí. Tamara, dentro de poquito me comunico contigo, ya estamos aquí en contacto, te tengo por acá conectada y ahorita vamos a hacer unas consultas, que ella está refiriéndose a una cuestión académica. Tamara, cuenta conmigo, muchísimas gracias por apoyarnos a esta hora de la mañana. Néstor León en sintonía desde El Tigre, estado Anzuategui, tremendo cantante, compositor y amigo. Son las 9:51 de la mañana. También quiero agradecer a mi comadre Marieli Valero, excelente periodista. Estuvimos de visita el día jueves en Venezolana de Televisión para hacer un trabajo que va a salir en Entre Iguales, programa que ella conduce y sale todos los sábados a las 6 de la tarde por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Falta la segunda parte, el Oriente Venezolano y su cultura forma parte de ese equipo y bueno, vamos a ir avisando cuándo sale esta producción. Nosotros tenemos que dar las gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen al revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios de valor incalculable. De eso no tenemos duda. Nos vamos con un excelente joropo con estribillo que lleva por nombre Cruz Quinal en el Tiempo, interpreta José Martínez del estado Sucre, todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura, y esta servidora Lisne Ramos trabajó con mucho cariño para ustedes. Hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Que tengan un feliz día. Los quiero muchísimo. Hablando de Cruz Quinal, el de la pajuela fina que tocaba mandolina en el valle colosal. Hablando de Cruz Quinal, el de la pajuela fina que tocaba mandolina en el valle colosal. Patrimonio cultural, antorcha de la belleza, se recuerda con grandeza su golpe tradicional. Se recuerda con grandeza su golpe tradicional. Se recuerda con grandeza su golpe tradicional. Con sus ideas logró la mandolina morocha como bandera y garrocha, porque Dios lo iluminó. Con sus ideas logró la mandolina morocha como bandera y garrocha, porque Dios lo iluminó. En el mundo impresionó, estremeciendo el folclore, ejecutó con amor la música que tocó. Ejecutó con amor la música que tocó. Ejecutó con amor la música que tocó. Orgullo de mi región, artesano de humildad, clavijero de bondad, consuelo del día pasó. Orgullo de mi región, artesano de humildad, clavijero de bondad, consuelo del día pasó. Cuquilla del parrandón, en las noches de velorio, un archivo ambulatorio de estribillo y galero. Un archivo ambulatorio de estribillo y galero. Un archivo ambulatorio de estribillo y galero. Recibe de tus amigos este verso emocionado que hoy en mí se ha despertado como cálido testigo. Recibe de tus amigos este verso emocionado que hoy en mí se ha despertado como cálido testigo. El pueblo lleva consigo la más cierta sabiduría. Te ofrendamos este día un joropo y estribillo. Te ofrendamos este día un joropo y estribillo. Te ofrendamos este día un joropo y estribillo. Arremeta mandolín. Arquitecto de primera, un ejemplo de primera para nuestra juventud. Para nuestra juventud que es un caramba, ingeniero de virtud que es un paloma, arquitecto de quimera, su caramba, un ejemplo de primera, su caramba para nuestra juventud. Ingeniero de virtud, arquitecto de quimera. Una pieza original para el músico letrado. Para el músico letrado, chicaramba, Cruz Quinal de un legado, su paloma en el campo musical, que chicaramba, una pieza original, que chicaramba, para el músico letrado, Cruz Quinal de un legado, que en el campo musical, ¡ajítalo ahora, León! más hermoso del amigo Fruquinal. El amigo Fruquinal, que si caramba, la mandolina morocha, si caramba, que una oro libertad, que si paloma fue el ingenio más hermoso, si caramba, del amigo Fruquinal. La mandolina morocha, que una oro universal, fue el ingenio más hermoso del amigo Fruquinal. Es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. El oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela.